ellos se han de ver familiarizados con esta canción, porque yo creo que por allí sí ha de haber uno que otro pillín, ¿eh? Yo creo que sí. A ver, ¿sí o no que en algún momento de nuestras vidas hemos tenido a esa persona enamoradiza, incluso loca o loco por nosotros? Yo sé que sí, bastantes. ¿Quién no? Por eso revive esos momentos con Loquito por ti de Armando Hernández, desde Colombia. Loquito por ti. Hombres y mujeres, cuando nos da el síndrome del amor y nos pega fuerte, sí que prometemos una cantidad de cosas. Bueno, al menos yo ya pasé por esa etapa y sé que lo que no mata nos hace fuerte. Ténganlo en cuenta. Ya que estamos con el sentimiento, hablando del amor, lo que va a sonar a continuación es en mi escritorio de Rockstar, que relata una decepción amorosa. Escúchenla. Recomiendo que cuando estés atravesando por esos momentos duros de despecho, no te encierres en tu soledad. Puede que un poco de aislamiento te haga bien, pero es mejor que salgas a distraerte para que tus pensamientos se ocupen de cosas que te hagan sonreír y reír, mas no te destruyan. La siguiente canción es apta para los traicioneros, porque bien dedicada está. Tierra Canela nos dice Tonto Amor. Tonto Amor. Y muy desesperada, y yo vivía angustiada, y muy desesperada. Tonto amor, fuiste malo y me dejaste. Tonto yo tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste el primero. También tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste embustero. Esta agrupación, conformada por cuatro bellísimas y talentosas chicas, es una banda de cumbia originada en Quito, Ecuador. Déjenme decirles que esta banda cuida especialmente que su música sea en directo, enorgulleciéndose de cantar con todas las voces en vivo y con un excelente equipo de sonido e iluminación. Así es, mi querida Belén, un grupo digno de admirar, que nos hace sentir el orgullo y el patriotismo como ecuatorianos a flor de piel. Pero así como hay talento ecuatoriano, así mismito hay talento en Colombia, y la gran banda caleña no es la excepción con su tema musical, Así te quiero. Yo estoy segura que a varios de nosotros ya la hemos escuchado, coreado y hasta dedicado. Disfrútala. Esto es un paseadito, mi gente del valle, bien sabrosito. Yo con el más puro amor, con el más puro amor, así lo quise yo. Pero eso quedó en el pasado, mis queridos amigos nocturnos. Esta madrugada como que me siento despechada por ese motivo. Esta canción va para mis queridas féminas. Ana Bárbara nos trae Bandido. Ahí les va. Bandido. Alta Gracia Ugalde Mota es el nombre verdadero de nuestra estimada Ana Bárbara, que nació en México en 1971. Desde pequeña ella empezó su carrera musical y pues ha tenido bastante éxito y una trayectoria bastante larga también. Pues es momento de darle cabida al amor, y nuestro Jaime Enrique Aymara nos contagia con este sentimiento que la mayoría de nosotros ha sentido, siente y sentirá en algún momento de su vida. Escuchen, He Sentido Amor, de Jaime Enrique Aymara, sí señor. Hizo tum-tum. Este corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacío. Nunca imaginé que ibas a llegar. Cuando te me acercas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el sol. Sonríes, te quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Yo no imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. Como pueden ver, hoy estamos románticos, y no es para menos. La cumbia es un género musical que con sus letras y melodías los ponen uno a soñar, y más si es con esa personita especial. Por esta razón, los dejo en compañía de la ecuatoriana Digna Isabel con su tema Nadie Como Tú. Llegado a...

si se entera, mi morena, si se entera, me va a matar. Fuera, fuera, fuera, si se entera, mi morena, si se entera, me va a matar. Oh, no sé qué va a ser mi vida. Habrá sido de aquellos que su morena los encontró con otro, ¿no? Pero bueno, cada quien se mata a su manera. Siguiendo con este ritmo tropical, nos vamos de despecho. ¿Por qué? Porque al no saber valorar a la persona que nos quiere después de que se van, allí entendemos que jamás debimos dejarla ir. Esta canción les dedico a todos aquellos que no saben valorar lo que tienen. Otra ocupa mi lugar, de la Sonora Dinamita, por favor. Amanecer, la compañera de tu ayer.

casadito toca lavar, de casadito toca planchar, de casadito toca cuidar, de que la reina vaya a rumbar. Es que de soltero yo vacilaba todas las noches, me iba de rumba a las discotecas, me amanecía con buenas nenas y a las 6 de la mañana como si nada me iba a dormir. Y ahora de cansado mi libertad ya se ha acabado, no hay discotecas, tampoco rumba, hasta el mercado voy acompañado. Ay, qué pesado es el matrimonio, mire mi pana y jue músicas. ¡Mire, compadre, lo que he quedado! Por eso no se casen, mis queridos amigos, no se casen. Así después no tienen dolores de cabeza. Y bueno, pasamos con un grupo de tecnocumbia de nuestro querido Ecuador, Las Tres, con uno de sus temas más reproducidos, No me llores. Basta ya, este es nuestro final, es mi oportunidad de alejarme de ti sin mirar. Ya estoy cansada, ya no te creo más, no, no me venga a buscar. De los temas más escuchados de esta querida agrupación ecuatoriana, que decidió separarse a finales del 2017. Pero como siguiente tema, tenemos a nuestra querida Yasú Montero con su tema Yo te espero. ¡Vamos ahí! Hoy me desperté pensando en tu mirada. Eres lo que mi alma buscaba. Tú mi mundo, mi media mitad. Que quiero y deseo en verdad, y es que eres tú mi adoración. Lo que soy yo, un personaje que le espera. sola te siento aquí adentro. Dentro de mi pecho tú eres mi complemento. Tema de Yasú Montero, ex integrante del grupo Candelison. Y después de esta cumbia un poco melancólica, les dejamos con uno de nuestros últimos temas del día. ¿Cómo te va, mi amor? Del grupo tecnocumbiero Tierra Canela. Hasta la próxima, mis queridos amigos y amigas de Cumbiando Ando. Un abrazo inmenso para todos ustedes. Chau, chau. De la vida, encontrarme en plena calle, una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y desarmarme, te creí asunto olvidado, y otra vez me